Esto se está convirtiendo en una materia muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor, dígame, ¿cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida? Y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Diablo. Preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Hill. Sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto. Pero volvamos a la Tierra. Dígame, ¿qué es lo que la indecisión nos está haciendo a nosotros como nación? Aquí en Estados Unidos. Diablo. Francamente, debo decirte también que odio a los Estados Unidos, como solo el diablo puede hacerlo. Hugh, eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? Diablo. La causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar a la nación. Ustedes conocen ese documento como la Declaración de Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de ese maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría este derecho a la libre expresión y al pensamiento independiente que amenazan mi control sobre la tierra. Hill. Debo entender por lo que dice que los países que son controlados por dictadores autoerigidos ¿pertenecen a su club? Diablo, no existen los dictadores autoerigidos. Yo los proclamo a todos. Es más, yo los manipulo y dirijo su trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a la fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia. Mira lo que estoy haciendo a través de Hitler en Alemania. Mira lo que estoy haciendo a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países para mí porque las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen para mí a los millones de personas que están bajo su control. Hill. ¿Qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convirtiesen en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Diablo. Eso no sucederá, porque los tengo muy bien sobornados. Le pago a cada uno de ellos con la concesión de su propia vanidad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Es otro de mis trucos. Hill. Volvamos a los Estados Unidos y conozcamos algo de lo que está usted haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Diablo. Ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura, sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en la mente de las personas. Hill. ¿A través de quién está llevando a cabo su tarea? Diablo. Principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas, provocando que divague sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divague un año más, tendrá tan poca credibilidad que podré entregarle el país a un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad personal en los Estados Unidos, tal como la destruí en España, Italia, Alemania e Inglaterra. Hill. Lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? Diablo. La indecisión Es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa en un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición porque a esta no le atrae algo tan dócil e inútil. Hill. Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres. Diablo. Esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos. Nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan y que no controlo y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo resultan ser las mismas personas. Hill. Siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal, que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado pasaría a sus manos. ¿Qué tiene que decir en esta afirmación? Diablo. Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida, por lo general saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Hill, asumo entonces por lo que dice que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente, no son amigos suyos. Diablo. ¿Amigos míos? Te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido a todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana comunión a las personas tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero, con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos. Han explotado la energía eléctrica y han convertido en miles de aplicaciones toda esta energía eléctrica, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han provisto a través del automóvil de transportación personal al ciudadano más humilde, brindándoles a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo a través de la radio. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea y las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho de expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor a ser molestados. Y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que estos hombres han ayudado a mi causa? Hill. ¿Quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? Diablo. No tengo control sobre ningún no indeciso. en la actualidad o en el pasado. Yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Hill. Continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Diablo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más, si puede obtener un crédito. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo. Si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo, a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Hill. Me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Por favor, describa ahora al no indeciso, de tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. Diablo. La primera señal de un no indeciso es esta. Siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones claramente, lo señalan como una persona que sabe exactamente qué es lo que quiere y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te dará respuestas directas. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuenta gotas o ninguno. Siempre se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusar por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezcan la imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta. Posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Hill. ¿Acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? Diablo. No. La principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. Hill. ¿Qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de este malvado hábito? Diablo. Lo exhortaría a despertar y dar. Hill. ¿Dar qué? Diablo. Alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Hill. Así que se supone que el no indeciso debe dar. ¿No es así? Diablo. Sí. Si es que espera recibir, debe dar antes de recibir. Hill. Algunas personas dudan de su existencia. Diablo. Yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están listos para desviarse del hábito de la indecisión reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requeriría convertirlos. Hill. ¿Por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Diablo. Porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicaras. Tengo un mejor plan que tratar de eliminar la publicación de mi confesión. Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí. Ya verás si no. Capítulo 5. La confesión continúa. Hill. Si su confesión se detuviera justo aquí, su declaración sería convincente. Pero afortunadamente para millones de sus víctimas que obtendrán su liberación gracias a su confesión, esta entrevista continuará hasta que me haya entregado el arma que finalmente lo contendrá de dominar a las personas a través de sus miedos y supersticiones. Recuerde, Su Majestad, su confesión apenas ha comenzado. Hasta que arranque de usted una descripción de los métodos mediante los cuales controla a las personas, lo obligaré también a entregar la fórmula con la que su control se puede interrumpir a voluntad. Es verdad que yo no permaneceré aquí el tiempo suficiente para vencerlo, pero la palabra difundida que dejo detrás de mí será imperecedera porque contendrá la verdad. Usted no teme la oposición de ningún individuo porque sabe que ésta será breve. Sin embargo, le teme a la verdad. Le teme a la verdad y nada más, porque lenta pero definitivamente le está otorgando a los seres humanos la liberación de cualquier tipo de miedo. Sin el arma del miedo, usted estaría indefenso y sería completamente incapaz de controlar algún ser humano. ¿Cierto o falso? Diablo. No tengo otra alternativa más que admitir que lo que dices es verdad. Hill. Ahora que nos entendemos mutuamente, prosigamos con su confesión. Pero antes de que continuemos, debo hacer un poco de presunción por mi cuenta. Ahora que ya ha tenido usted su momento, me limitaré a una pregunta cuya pregunta me dará la satisfacción que deseo. ¿No es verdad que usted controla solo las mentes de aquellos que han permitido que el hábito de la indecisión se instale en ellos? Diablo. Sí, es verdad. Ya he admitido esta verdad más de una docena de veces. ¿Por qué me atormentas repitiendo la pregunta? Hill. Existe poder en la repetición. Lo estoy obligando a repetir los puntos destacados de su confesión en las formas más distintas posibles, de manera que sus víctimas puedan revisar esta entrevista y determinar su veracidad a través de sus propias experiencias con usted. Ese es uno de mis pequeños trucos. ¿Apruebas mi método? Diablo. ¿No podrías estarme tendiendo una trampa con el propósito de hacer mayor ostentación, o sí? Hill. Yo estoy haciendo las preguntas y usted está dando las respuestas. Prosiga y confiese. ¿Por qué es usted incapaz de evitar que le arranque esta confesión a la fuerza? Deseo tener su confesión para apoyo y tranquilidad de sus víctimas a quienes intento liberar de su control desde el momento en que lean su confesión. Diablo, soy incapaz de influirte o controlarte porque has encontrado la entrada secreta a mi reino. Tú sabes que existo solo en la mente de aquellos que temen. Tú sabes que controlo solo a los indecisos que se rehúsan a utilizar sus propias mentes. Sabes que mi infierno está en la tierra y no en el mundo que surge después de la muerte. Y sabes también que los indecisos me abastecen del fuego que utilizo en mi infierno. Sabes que soy un principio o forma de energía que expresa el lado negativo de la materia y la energía, y que no soy una persona con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Te has convertido en mi maestro porque has dominado todos tus miedos. Por último, sabes que puedes liberar a todas mis víctimas atadas a la tierra con las que tienes contacto. Y esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. No puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Así pues, señor atado a la tierra, esa confesión debe alimentar tu vanidad hasta el punto de explosión. Hill. Ese último dardo era innecesario. El tipo de conocimiento que he utilizado para dominarte no se contamina con el vulgar placer en la vanidad. La verdad es lo único en el mundo que puede soportar el ridículo. Ahora, continuemos con su confesión. ¿Qué hay de malo en el principio de la adulación? Usted lo utiliza, ¿no es así? Diablo, ¿que si lo utilizo? Por favor, la adulación es una de mis armas más útiles. Con este mortal instrumento extermino a los pequeños y a los grandes. Hill, su asentimiento me interesa. Continúe y dígame cómo utiliza la adulación. Diablo, hago uso de ella de tantas maneras que es difícil saber dónde empezar. Te advierto, antes de contestar a detalle, que el publicar mis respuestas provocará una avalancha de escarnio en tu cabeza por plantear la pregunta. Hill, aceptaré la responsabilidad. Continúe. Diablo. Bien, quizá también aquí admita que te has topado con el mayor secreto sobre cómo convertir a las personas hacia el hábito de la indecisión. Hill. Ese es un asentimiento sorprendente. Continúe con su confesión y apéguese a este tema de la adulación. Por ahora, ya no más comentarios ni más impertinencias. Cuente todo sobre cómo utiliza la adulación para ganar el control sobre las personas. Diablo. La adulación es un señuelo de incomparable valor para quienes desean obtener el control sobre otros. Contiene poderosas cualidades de atracción porque opera a través de dos de las debilidades humanas más comunes, la vanidad y la egolatría. Existe cierta cantidad de vanidad y egolatría en todos. En algunas personas, estas características son tan pronunciadas que literalmente sirven como una cuerda mediante la cual podemos ser atados. La mejor de todas las cuerdas es la adulación. La adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Algunas veces, de hecho, es frecuente que las mujeres utilicen el mismo señuelo para obtener el control de los hombres, en especial de quienes no pueden ser dominados mediante el atractivo físico. Yo les enseño su utilidad tanto a hombres como a mujeres. La adulación es el principal señuelo con el que mis agentes preparan el terreno y ganarse la confianza de las personas de quienes adquieren la información necesaria para comenzar la batalla. Siempre que alguien se detiene a alimentar su vanidad a través de la adulación, yo me movilizo y entro para comenzar a crear otro indeciso. Los no indecisos son difíciles de adular. Yo exhorto a las personas a utilizar la adulación en toda relación humana que sea posible, ya que quienes se ven influidos por ella se convierten en presas fáciles del hábito de la indecisión. Hill. ¿Puede usted controlar a quien es sensible a la adulación? Diablo. Muy fácilmente. Como te lo he dicho, la adulación es de vital importancia para atraer a las personas hacia el hábito de la indecisión. Hill. ¿A qué edad las personas son más susceptibles a la adulación? Diablo. La edad no tiene nada que ver con nuestra susceptibilidad a la adulación. Las personas responden a ella de una u otra forma, desde el momento en que se vuelven conscientes de su propia existencia hasta que mueren. Hill. ¿A través de qué motivo pueden las mujeres ser más fácilmente aduladas? Diablo. De su vanidad. Dile a una mujer que es hermosa y que se viste bien. Hill. ¿Qué motivo es más efectivo para cazar a los hombres? Diablo. La egolatría. Con una E mayúscula. Dile a un hombre que tiene un cuerpo como Hércules o que es un magnate de los negocios y ronroneará como un gato y sonreirá como una zarigüeya. Después de eso, ya sabes lo que pasa. Hill. ¿Todos los hombres son así? No. 2 de cada 100 mantienen su ego tan completamente bajo control que incluso un experto adulador no podría traspasar su piel con un cuchillo mondador de doble filo. Hill. ¿Cómo es que una mujer astuta aplica el arte de la adulación para atraer a los hombres? Diablo. Por Dios, hombre, ¿acaso tengo que dibujarte un escenario sobre su método? ¿No tienes imaginación? Hill. Oh, sí, tengo suficiente imaginación, su majestad, pero estoy pensando en los pobres incrédulos en el mundo que necesitan comprender la técnica precisa con la que podrían ser adulados para adquirir el hábito de la indecisión. Continúe. Y díganos cómo es que una mujer puede casar a hombres ricos y supuestamente inteligentes. Diablo. Este es un diabólico truco para ponerlo en juego con las mujeres. Pero como exiges la información, estoy imposibilitado para ocultarlo. Las mujeres influyen en los hombres a través de una técnica que consiste primero de una habilidad para dar tonos arrulladores e infantiles a sus voces. Y segundo, entrecerrando los ojos, lo cual produce un hipnotismo en conexión con la adulación de los hombres. Hill. ¿Eso es todo con respecto a la adulación? Diablo. No, eso es solo la técnica. Después viene el motivo por el cual una mujer la utiliza como un señuelo. El tipo de mujer que quizás tiene en mente nunca se vende a un hombre ni nada de lo que pueda dar. En vez de eso, le vende su propia egolatría. Hill. ¿Eso es todo lo que las mujeres utilizan cuando desean adular a los hombres? Diablo. Esto es lo más efectivo que utilizan. Esto funciona cuando falla el atractivo físico. Hill. ¿Así que debo creer que los hombres grandes, fuertes e inteligentes pueden ser estimulados y manipulados a través de la adulación, justo como si fuesen una masa? ¿Acaso es posible? Diablo. ¿Que si es posible? Está sucediendo en cada minuto del día. Es más, a menos que sean no indecisos, mientras más se elevan, más dura les resulta la caída cuando la experta aduladora toma el control. Hill. Hábleme sobre algunos de sus demás trucos con los que provoca que las personas no sean decididas en la vida. Diablo. Uno de mis instrumentos más efectivos es el fracaso. La mayoría de las personas comienzan a divagar tan pronto como se encuentran con alguna objeción, y ni uno solo de entre 10.000 seguirán haciendo intentos después de fracasar 2 o 3 veces. Hill. ¿Así que es su tarea inducir a las personas a que fracasen siempre que les sea posible? ¿Es correcto? Diablo. Lo has comprendido bien. El fracaso socava nuestro espíritu, destruye la confianza en uno mismo, doblega el entusiasmo, entorpece la imaginación y ahuyenta la co-creación de objetivos. Sin estas cualidades, nadie puede triunfar de manera permanente en ningún proyecto. El mundo ha creado a miles de inventores con capacidad superior a la del fallecido Thomas Alva Edison. Sin embargo, nadie ha escuchado hablar de estos hombres, mientras que el nombre de Edison seguirá existiendo, porque Edison convirtió el fracaso en un escalón hacia el éxito, mientras que los otros lo utilizaron como un pretexto para no dar resultados. Hill. ¿Es la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse una de las principales cualidades de Henry Ford? Diablo. Sí. Y esta misma cualidad es la misma en todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. Hill. Esa afirmación cubre gran parte del territorio, Su Majestad. ¿No desea usted modificarla o atenuarla un poco en nombre de la precisión? Diablo. No es necesaria ninguna modificación, porque la afirmación no es tan amplia. Indaga cuidadosamente en las vidas de hombres y mujeres que alcanzaron el éxito permanente y descubrirás, sin excepción, que todos sus éxitos han estado en exacta proporción a las veces que superaron el fracaso. La vida de cada persona triunfadora proclama en voz alta aquello que todo filósofo sabe. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito correspondiente. Pero la semilla no germinará ni crecerá bajo la influencia de un indeciso. Brotará a la vida solo cuando esté en las manos de aquel que reconoce que la mayoría de los fracasos son solo una derrota temporal y que nunca, bajo ninguna circunstancia, acepta el fracaso como una excusa para divagar. Hill. Si lo comprendí bien, afirma usted que existe virtud en el fracaso. Eso no parece lógico. ¿Por qué intenta inducir a las personas a fracasar si existe virtud en el fracaso? Diablo. No hay inconsistencia en mis afirmaciones. La aparente inconsistencia se debe a tu falta de razonamiento. El fracaso es una virtud solo cuando no nos lleva a dejar de intentar y comenzar a divagar. Induzco al mayor número de personas posible a fracasar por la única razón de que ninguno de entre 10.000 sigue intentándolo después de fracasar dos o tres veces. No me preocupan esos pocos que convierten el fracaso en el éxito. De todas maneras, pertenecen a mi oposición. Ellos son los no indecisos y, por lo tanto, están lejos de mi alcance. Hill. Su explicación aclara el asunto.